El próximo año, a poco de asumir, vamos a mandar un proyecto de ley para que la reforma previsional del año 2011 se anticipe al año 2010, de tal manera que a fines del próximo año la reforma previsional haya culminado su proceso y estén todos los chilenos incorporados a ella. ¡Vamos!